Bueno, pues estamos con César Ramos, autor de Democracia Hacker, un libro que ha presentado en Granada, que está ahora mismo girando por toda España, y que plantea y pone encima de la mesa, César, una serie de debates que están en la calle. La ciudadanía quiere política, pero no quiere este tipo de política. ¿Crees que estamos a tiempo de hacer algo con el actual modelo para convertirlo en algo mucho más abierto, más participado? Hombre, yo creo que se puede hacer, pero al final la clave es que lo entiendan los políticos. Yo creo que si la parte política, el liderazgo político, no lo entiende, va a ser muy complicado llevarlo a cabo. Alguien me decía hace muy pocos días, ¿por qué tienen que ser los políticos los que hagan esa revolución? Hemos visto movimientos como el 15M, que era un movimiento muy interesante, pero que al final llegaba un momento en el que esa pequeña revolución, ese plantear los cambios, no conseguía plasmarlos en una realidad. Por eso yo creo que tiene que ser un liderazgo de los políticos con los ciudadanos, debe ser hacer cómplices a los ciudadanos de esos cambios. Si los dos elementos no entran en juego, los políticos y la parte ciudadana, al final no se podrá hacer nada o los resultados no serán los adecuados. ¿Es posible transformar esta democracia? ¿Estamos a tiempo? Sí, es posible. Es más, yo creo que es imprescindible hacerlo. Si al final no conseguimos que esta democracia se transforme, la gente puede pensar que esta democracia no le sirve y podemos llegar a momentos muy complicados. En España tenemos una democracia muy joven, pero que en muy poco tiempo se ha convertido en una democracia muy vieja, y tenemos que conseguir transformarla para que eso no pase, para que los ciudadanos puedan saber que la democracia la ayuda a solucionar cosas, y a día de hoy eso no ocurre. ¿Qué es hackear la democracia? Porque en principio la verdad que los medios de comunicación, cuando hablan de hacker, lo hacen en un contexto bastante negativo, por otra parte. Al final es que los medios de comunicación siempre confunden lo que es un hacker con lo que es un cracker. El cracker normalmente, que es el que funciona, el que suele entrar en la seguridad de los ordenadores, el que se utiliza, es el destructivo. Al final los medios de comunicación, por desconocimiento, aplican al cracker o aplican al hacker lo que es el cracker. El hacker es una persona apasionada que a lo que hace le pone toda la pasión, que lo hace de una forma distinta. Y el cracker es alguien que entra en la seguridad de los ordenadores y destruye una parte o se salta a la seguridad de los ordenadores. Hackear la democracia es cambiar la democracia o replantearnos la democracia entre todos. Al final, la clave de esta nueva sociedad es que se puede hacer entre todos y que podemos buscar la forma de que toda la gente colabore para hacer planteamientos nuevos. Eso es hackear la democracia, es poner a trabajar a la gente en definir un nuevo sistema democrático y hacerlo con toda la pasión. Hablas en tu libro de transformar el funcionamiento de los partidos, de transformar incluso la estructura de los parlamentos para convertirlos en entes colaborativos, por hacernos una idea visual, espacios de coworking. ¿Está la sociedad preparada para que esos espacios que durante 200, 300 años no se han movido, me refiero a los parlamentos, los partidos, por ejemplo el PSOE, 135 años, apenas han variado su funcionamiento? ¿Están preparadas las instituciones para poder llevar a cabo un cambio tan radical como el que propone? Hombre, al final yo creo que el planteamiento que hay que hacer es estar preparada la sociedad, porque al final la política está formada por sociedad, por una parte de la sociedad que durante un momento pasa a ser político o pasa a estar en política. Yo creo que sí es posible. Es más, las prácticas que se están llevando a cabo en la sociedad dicen que hay cosas que se pueden llevar a cabo. El coworking es una práctica, es un espacio, es el ecosistema de innovación que existe en las empresas de la nueva economía que se está realizando. Entonces es posible trasladarlo a otro ámbito que es la democracia. La forma de trabajar en conjunto, de colaborar, de crear un documento, de crear un software a través del software libre en el que no solo lo crea uno y cierra el código para que nadie lo pueda modificar. Con el software libre se puede modificar, se puede mejorar, se puede adaptar, y eso es lo que hay que llevar a la democracia. Es decir, son prácticas que ya se están haciendo en la sociedad, y como la sociedad se están haciendo, hay que conseguirlas llevar a cabo. Si es cierto que no solo necesita adaptación la democracia, necesita adaptación a otros ámbitos que tampoco les ha llegado. A la educación, también necesita esa adaptación, que algunos piensan que esa adaptación es que la gente se pueda formar con ordenadores. Eso no es la adaptación que se necesita, es una adaptación en el cambio de mentalidad, en el que la gente trabaja de una forma distinta. La gente, los proyectos se financian de forma distinta, con microfinanciación, y yo soy, por ejemplo, de la opinión que los partidos también se podrían financiar con microfinanciación, que ya se ha hecho en Estados Unidos. Ser posible, claro que es posible, pero al final es que generar una nueva cultura, y es en lo que hay que trabajar. ¿Está la partitocracia muerta? Tampoco lo creo. Yo creo que los partidos son imprescindibles, lo que pasa es que hay que mejorarlos, porque si no conseguimos cambiarlos para que sirvan a la sociedad y se adapten a la sociedad, puede que sí estén muertos para los ciudadanos. Serán necesarios, seguirán funcionando, pero no harán el papel que tienen que hacer. Uh-huh. Y ya por último, ¿no corremos el riesgo de santificar las redes sociales en el uso de la política, convirtiéndola, como ha surgido aquí en el debate, en un fin más que en un instrumento, más que en una herramienta? Por otra parte, y como también se ha debatido, la realidad en este país es que la política no usa bien, o los políticos no usan bien las redes sociales. Al final es cierto que el error es considerar esto que sea un fin. La tecnología no es un fin, es una herramienta que facilita las cosas. Facilita la conversación con más gente, facilita el que la gente pueda proponer, facilita la transparencia. Y el error es considerarlo como un fin. Hay políticos que consideran que el estar en una red social es el fin y lo único que hacen es estar. Y además están solo durante un determinado tiempo. Están cuando se presentan unas elecciones y después desaparecen. La red tiene que servir para conversar. Para conversar con más gente que la que te permite ir a hacer un acto, reunirte con una asociación de vecinos que te permite conversar con un número reducido. La red te tiene que permitir, las tecnologías, reunirte con más gente a la vez. Uh-huh. Pero no es simplemente una herramienta, no es un fin. En el momento en el que consideramos fin, deja de hacer el papel de herramienta para considerarse, para convertirse en otra cosa. ¿Y por qué da la sensación, y ya con esta si acabamos, de que son los partidos cuyos componentes, como es tu caso y como otros muchos, parece tener muy claro por dónde van los caminos, pero luego los partidos parece que se convierten en los propios enemigos de estas propias ideas que salen de su interior? Hombre, al final cualquier organización y la sociedad es muy reticente al cambio. El problema son la resistencia al cambio, que pasa en cualquier sitio, pasa en la sociedad, pasa en cualquier organización, y a los partidos le pasa exactamente lo mismo. Los partidos tienen miedo al cambio, los ciudadanos tienen miedo al cambio, y ese miedo al cambio hace que haya cierta reticencia a que las cosas cambien. ¿Qué ocurre? Que se da una situación a día de hoy que o la política cambia o puede que no tenga solución. Entonces, hemos llegado a un punto en el que es imprescindible que ese cambio se produzca, aunque haya esa resistencia al cambio, porque seguramente si no se convierta en algo minoritario que no sea referencia para la gente. Pues César Ramos, autor de Democracia Hacker, El Poder de los Ciudadanos, de Aldón Editores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.